San Pablo dice en la carta a los romanos, cuando erais esclavos del pecado, la justicia no os gobernaba. ¿Qué frutos dabais entonces? Frutos de los que ahora os avergonzáis porque acaban en la muerte. El pecado, por lo tanto, nos dice San Pablo, es una esclavitud. Es curioso que se nos presenta como una libertad. Siempre cuando alguien va a pecar, incita a otro a hacer lo que sea, le dice, va, sé libre, la libertad, haz lo que quieras. Cuando en esa invitación hay una trampa, y la trampa está clara, no es haz lo que quieras, que ya lo puedes hacer en cualquier momento, sino haz lo que debes hacer o lo que no debes hacer. Esa es la cuestión. Y si haces lo que no debes hacer, al final, aun siendo uno libre, porque uno sigue siendo libre toda la vida, sin embargo, uno acaba esclavizado. Erais esclavos del pecado, nos dice San Pablo. Uno no pierde la libertad. Hasta el último momento es libre. Y sin embargo, nos lleva a la esclavitud del pecado. Esto es una cosa interesante, porque el esclavo no es libre. Precisamente la definición de esclavo es el que no es libre. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que la voluntad se va debilitando. Y al final, cuando se debilita tanto, aunque la razón diga, no deberías hacer esto, aunque la conciencia diga no, la voluntad es débil y al final hace lo que no quiere. Y los frutos que se dan entonces, dice San Pablo, que son los frutos que acaban en la muerte. Los frutos de la virtud pueden ser duros y hasta en algún momento amargos, pero acaban en la vida eterna. Son frutos para la vida y que hasta vivifican la vida aquí en la tierra, mientras que el pecado lleva la muerte incluso aquí a la vida en la tierra. Y por eso hay hombres que llevan una vida atormentada, otros con muchos problemas, pero problemas que no se dan cuenta que el problema no está fuera, que el problema está dentro, que el problema son ellos. Y algunos incluso no es que lleven problemas, otros vida atormentada, algunos llevan una vida muerta, en vida. Y entonces allí es donde viene Jesús a dar la vida, ya aquí en la tierra, a vivificar, a poner vida, a hacer verdaderamente libre al que ya era libre, pero tenía cadenas encima, tenía cadenas que le aplastaban. Eso es la redención. Tenemos que redescubrir lo que es la redención, el misterio de la redención. Porque hay cristianos hoy día que entienden el cristianismo y toda su vida cristiana de muchas maneras, pero la redención jamás piensan en ella, jamás. Algunos cristianos incluso entienden la vida cristiana solo para este mundo. Uno les oye y uno dice, bueno, sí, pero recuerda, somos peregrinos. Todas las cosas que estás diciendo, que me estás explicando, el por qué hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, es que esta no es la vida eterna. Por eso a tantos cristianos les cuesta a veces aceptar aspectos de la moral cristiana o de la fe. Les cuesta muchísimo y se rebelan. ¿Por qué? Porque han entendido la vida cristiana como si aquí fuera todo, como si aquí tuviéramos la morada eterna. Y por eso hay tantos aspectos de la moral que no los entienden, o incluso aspectos de la fe. tienen una visión mundana, aunque sean cristianos. Debemos hacer todo lo posible por recordarnos día a día que la noche es una, que la vida es una noche de mala posada y que esto pasa y que solo tiene sentido como siembra, nada más. Y entonces todo aparece bajo otra luz distinta, la luz del espíritu, no la luz de la carne, la luz de este mundo. En fin, que todos nosotros tengamos muy en cuenta el concepto de redención. Hemos sido redimidos, éramos esclavos o podríamos haber sido esclavos, y Dios nos ha redimido. Dios ha venido en su Hijo y nos ha dado la libertad, la posibilidad de ser fuertes, la posibilidad de vencer contra todo pecado, contra todo mal, que solo haya luz sin mezcla de oscuridad, la redención. Que todos nosotros, hombres nuevos en Cristo, reflexionemos en los misterios centrales de nuestra fe cada día.